Nos adentramos ya en el espacio característico de cada martes aquí en esta programación especial de verano, en la que de forma semanal nos acompaña el naturalista ubriqueño Antonio García en el repaso que hacemos a novedades dentro de lo que en definitiva es el ámbito medioambiental de nuestro entorno. También, ya saben, consejos en torno al cuidado de nuestras mascotas, especialmente de nuestros perros. Y en ese sentido, ya les anticipo que vamos a abordar diferentes cuestiones, por ejemplo, el rescate de los últimos buitres leonados en nuestra localidad. También nos quedaremos hablando, entre otros temas, sobre el cuidado de la dentadura en nuestros perros o, por supuesto, bueno, pues haremos énfasis en esa campaña que se ha puesto en marcha en nuestra localidad por parte del Ayuntamiento de Ubrique frente al abandono de animales, que es algo lamentablemente característico durante el periodo de verano. Y nos quedaremos con otra serie de cuestiones que vamos a ir abordando durante los próximos minutos, ya decimos, con Antonio García, que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, aquí estamos otra vez, hombre. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Y la verdad es que la actualidad manda, y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que ayer rescatabas al séptimo ya buitre leonado de este verano. Así es. Ese fue el número 7. Aquí no paramos, pero el número 7 tiene una breve historia, pienso que es el mismo. Resulta que me llamaron de la casita esta que hay bajando hacia el matadero a mano derecha que pone la arana. Bueno, me escribió en inglés una señora y resulta que me paso por allí y con la policía local, lógicamente, y vemos el buitre que decía esta señora. Leslie creo que se llama. Parece tiene tipología asiática. Muy amable la señora, un encanto, no habla nada, nada de español, todo en inglés. Bueno, pues nos personamos allí, Policía Gómez y Deliana, y nos acercamos al buitre, y cuando vamos ahí a cogerlo, pues el buitre sale volando dirección el enriadero. La policía local cogió por un lado y yo por otro de los carriles que bordean el río, digo carriles porque no están en mal estado, como lo digo, y lo perdimos, no lo vimos. Pregunté a algunos vecinos de la zona y tampoco lo habían visto. Digo, bueno, pues este volar para arriba no vuela, va, va, va, va, va en descenso. Y resulta que después de la mañana, a primera hora, pues me llama Alfredo, uno de los policías locales, y dice: Antonio, hay un buitre en las pistas. Digo, ah, bueno, pues vale. Digo, pues que lo esté viendo, que te acabo de llamar, que se ponga mirándolo porque voy para allá. Dice, también van los compañeros para allá. Y fuimos y lo cogí en un momento, estaba al lado de una de las pistas y no puso ni la más mínima resistencia. Estaba diciendo, cógeme. Y yo pienso que pudo ser el del viernes, casi seguro, porque, vamos, se van deshidratando, se van cansando y ya no vuelan nada. Y este ni hizo para picarme ni nada, lo cogí con toda la facilidad del mundo. Y claro, pues me lo trae para las aulas, la policía no pudo venir porque tenía que ir a otro asunto. ¿Y qué hizo? Irse directamente para el agua, abrir sus alas que no lo había visto nunca, tapar la llegada a una de las espuertas que tengo lleno de agua y hartarse de beber sin dejar que los otros cinco bebieran. Todo para él. También le hice de comer. No sé si comería porque ya me tuve que ir porque pensaba ir de viaje. Pero ¿qué ocurre? Que cuando me voy a ir de viaje, lo digo, no estamos hablando del anterior, me llaman otra vez diciéndome que en el llano del pantano hay otro buitre. Digo, es que me tengo que ir de viaje, pero bueno, voy a bajar. Todavía Juan Carlos tenía la jaula en el coche. Bueno, pues bajo y claro, veo a unos chicos pescadores conocidos. Dice, Antonio, está allí. Digo, vamos a ver, ahí allí hay que ir con una piragua, porque estaba en medio, como en una medio isla, con unas piedras, y estaba encima de las piedras, pero rodeado de agua por todas las partes. Entonces, lo digo a la policía local, que no tiene piraguas ni canoas para ir allí para cogerlo, porque además no puede ir solo una persona, como me pasó el año pasado. Y al final lo cogimos, pero salió la cosa. Y bueno, pues cuando venga de viaje, pues lo iré a cogerlo, pero no pudo ser porque volví muy tarde, era de noche, y ahora esta misma mañana, pues me disponía a ir a cogerlo, bueno, a intentar ver si está en el mismo sitio y buscar a alguien que se quiera meter conmigo en una piragua, porque hay que llevar las jaulas, cogerlo, meterlo en la jaula y salir. Es que es complicado. Sí, pero claro, está que si de allí no se movió, eso se muere, porque si va a beber, pero no come. Y si no vuela, porque está débil, pues porque de agua no se vive. Se refresca uno y demás, y se mueve, pero allí está. Pues sí, ¿qué sería el octavo? Pantano sería el octavo, uh-huh. Ese sería el octavo, Juan Carlos. Uh-huh. Estaremos pendientes a lo largo de la jornada, por si al final se produce ese rescate de ese buitre que digo, parece que sí. Está en medio del pantano. Uh-huh. En medio, de agua, o sea, sobre una piedra, pero rodeado de agua. Y bueno, ya si quieres, pues te hablo del sexto, que también lo cogí sin problema ninguno, también con la policía local, y fue justo detrás de la casa de que tenemos en el trasvase, que dicho sea de paso, necesita una buena reparación. Es una lástima que esa casa esté en tan mal estado, cuando eso se repara fácilmente, incluso ahí se puede montar, si es posible, yo no entiendo mucho, una especie de venta o de bar o algo, y ponerlo en condiciones, lo puede llevar alguna familia que quiera ganarse un poco la vida, porque aquí es una zona preciosa, hay un charco que tiene agua bastante, etcétera, etcétera. Y bueno, total, que con la ayuda de los policías Fermín e Ismael, ahora mismo no me acuerdo de los apellidos, pues lo cogimos sin ningún problema en absoluto, no hizo lo más mínimo, estaba como diciendo, cógeme. ¿Y cuál es ese? Pues se puede ser el que el día antes Ana Mateo me dijo que estaba en la venta del chorizo y que se fue volando de la misma forma, para abajo, como te estoy diciendo, siempre descendiendo. No saben volar bien o no tan fuerte para coger las corrientes térmicas y subir para arriba. Así que bueno, así vamos. Son siete, hay de los cuales, menos el primero que murió porque estaba destrozado, pues tengo seis en las jaulas. Hoy voy a hablar con la gente de medio ambiente, porque es que no caben más, la jaula es muy grande, pero es que a la hora de comer nadie trae comida, tengo que ir a buscar la comida, menos mal que pueden comer pollo, que es lo más fácil de encontrar, caparazones de pollo, y ahí están, sanos y salvos, porque ya todos, hasta el último, se posan sobre los palos laterales que le tengo. Hay uno más alto, que el buitre tiene que pegar un buen salto y volar, entonces el que salta, pues en teoría no está dañado, no está cojo, no le pasa nada en las alas, y está en condiciones de llevarlo al CREA, Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que tiene mucho espacio y que disponen de unas carnes. No sé si sigue todavía el contrato que tenían con una empresa cárnica de carne de monte y demás, que esas mismas carnes son las que llevan al Centro de Recuperación Definitivo, que está en el Picacho. Allí tienen un gran muladar, y bueno, y ese es el tema. Decir que cuando se llevan los buitres no pueden ir juntos, porque se matarían entre ellos, como ya he visto que pasa. Se pican mucho, se vuelven muy, muy agresivos, y tiene que ir cada uno en un cajón totalmente cerrado. Hay que decir que el buitre, cuando se coge, si está harto de comer, automáticamente vomita, y eso huele fatal. fatal, fatal. Los jugos gástricos del buitre tienen un poder que derrite lo que sea. Y bueno, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues, entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a buitre, Juan Carlos. Sí, sí. Siete por el momento, posibilidad del octavo que se pueda confirmar a lo largo de la jornada de hoy. Y lo que estamos comprobando, ¿no? Igual que otros años. La verdad que en cuanto a ubicaciones, hemos hablado del trasvase, otro que está en medio del pantano, el que cogiste también en las pistas de atletismo, en el interior. Veíamos en estas semanas atrás, en el interior de viviendas, en azoteas. La verdad que cualquier ubicación, ya me parece que no falta nada, ¿no? En cuanto a lugares donde ha rescatado buitres leonados aquí en nuestra localidad. Así es, Juan Carlos, yo me atrevo a decir que no hay en ningún sitio cárcavas o tajos con más buitres que la zona nuestra de Ubrique, localidad. Te vuelvo a repetir que desde la parte alta de la aljibe que empieza un gran cortado, todo eso que sigue para adelante, que pasa de lo que es de la finca al retamoso para allá, eso está lleno de nidos de buitres. Lo más fácil debería acercarnos, pues muy fácil, desde el Hotel de los Medios, allí sentado con unos buenos prismáticos, es donde está el tajo más cortado, que se ven más manchas blancas, que donde está una de las buitreras más grandes. Esa es de las más grandes. Y de eso te recuerdo que algún año hemos cogido uno en las mismas instalaciones, en el patio y en la terraza del restaurante Hotel de los Medios, Sierra de Ubrique. Entonces, ¿qué hace que se caigan? El exceso de calor, el viento y la edad que tienen estos jóvenes, que los padres ya no le traen de comer porque están hartos. Y yo no sé si los padres le pican y los echan de los niños porque no lo veo. Y si algunos duran un poquito más, a lo mejor porque han nacido a finales de febrero y todavía no están en condiciones. Pero lo que está claro es que si escuchas los vídeos, ese sonido que yo lo hago, que es un poco parecido, no tan bien eso, a lo que un padre a lo mejor a la hora de comer, de dar de comer, le dice, pienso. Yo no soy un expertísimo en el tema, pero lo mismo es porque algunos son increíblemente tranquilos. Y no me refiero a los que tienen ya la cabeza caída, que están fatal. No, están bien, deben llegar. Y no sé qué pasa, porque voy con ropa diferente. Los cojo y, bueno, no vamos a hablar de los pies buenos porque, vamos, algunos son, vamos, grandísimos y hasta vuelan. Pero bueno, automáticamente me quito la ropa, me meto en la piscina que tiene cloro y después a la ducha. Porque, bueno, también pueden picar. No es que me piquen, peor pico un mosquito, pero se siente uno bastante incómodo. Así que eso es lo que hay. ¿Van a seguir cayendo buitres? Pues sí, Juan Carlos, porque aunque lloviese y se llenaran las pasetas, no hay dónde comer. No se deben de enterrar, no se deben, no digo que no se puedan, que sea legal o no, las reses que se mueren, vacas, ovejas, cabras, cerdos, incluso equinos, tanto burros como caballos como mulos. Necesitamos aquí un muladar, un comedero, porque los chicos, los jóvenes, no saben ir de aquí hasta el muladar del Picacho. Estoy harto de decirlo. Y no es meterme con nadie. Recuerdo que yo soy naturalista y no, entre comillas, político de ningún sitio. Soy un ciudadano ubriqueño de la Sierra de Cádiz y me preocupa nuestro medio ambiente porque es lo que le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que parece, Antonio, difícil de entender es que este problema o esta situación en cuanto a los buitres, que se repite año tras año durante el verano, recordemos el año pasado más de 20... y a pesar de ello, que es algo repetitivo, que no es algo una novedad ni mucho menos, las administraciones públicas pues no te brinden colaboración para la labor que estás realizando. Digo, porque si tú no hicieses eso, ¿quién lo haría? Porque al final los buitres seguirían cayendo y alguien tendría que dar una respuesta sobre todo cuando cae en una casa, cae en medio del pueblo. ¿Qué claro, se haría? Claro. Así yo que... recuerdo el de la bañera, el del cuarto de baño de aquella señora mayor en el catalán. Hombre, la mujer lo que quería era que se lo quitaran de allí. Y fue cogerlo y automáticamente estaba la señora con su fregona limpiando y fregando de arriba abajo su cuarto de baño. Entonces, alguien tiene que estar ahí para cogerlo. Y ya no hablamos de la macro jaula que tengo aquí, dentro de mi finca, que yo no quiero para nada. Entiende que eso se puede coger, desmontar y poner en dependencia, bien de la administración local o de la administración provincial, de diputación, autonómica o donde sea. Porque yo no voy a ser eterno. Y yo lo cojo porque, bueno, lo estoy haciendo desde que era muy pequeño. Yo recuerdo, y lo digo rápidamente, que yo tendría 12 o 14 años y uno de mis tíos me trajo un águila, no sé exactamente qué águila era, pero era de las grandes, me la trajo a la casa para que la viera, y en la misma casa la soltamos y se fue volando. ¿Dónde la cogió? Pues precisamente que estaba comiéndose un cadáver. ¿Cómo la cogió? Ya no me acuerdo, pero estaba intacta porque la soltamos en mi terraza y se fue volando desde la Avenida España para donde fuera, y era preciosa, y era de las grandes. No voy a decir que fuera una real o una imperial, pero recuerdo que era oscura, bastante oscura. Luego era de las grandes, porque era bien grande. Ahora, qué especie era, no era, pero desde entonces estoy viendo yo eso, porque lo he mamado, no es de mi propia familia que lo ha hecho, ¿entiendes? Así que tiene razón en lo que dices, totalmente, y desde aquí insistimos en un llamamiento. Nosotros creamos la asociación Wild Animals Rescue Ubrique, Rescate de Animales Salvajes Ubrique, y bueno, especialmente Manolo Canto, que también es, digamos, ornitólogo, naturalista, y Fran Gago, son de los que más están colaborando de esta forma. Los demás, pues, están los demás compañeros que suben a poner agua en la aljibe, en el pilar, que algún gracioso parece que lo vacía, y allí bebe de todo, aparte de aves, beben ciervos, beben cabras. Entonces tendría que haber algún servicio por parte de algún organismo oficial para ir ahí arriba a llenarlo, porque es muy fácil con el cubo, y no tirar cubo al agua que se hunda, en que no es ninguna gracia de algún listillo, en que no sabe, no está pensando lo que está haciendo, porque encima tenemos que llevar otro cubo, y que ahí viven cientos de pajarillos, cientos. Yo tengo otro bebedero que me hizo Fran Gago, el fotógrafo, aquí arriba, para que beban incluso los buitres cuando ven que hay agua, y cualquiera, a lo mejor, otro tipo de animal, que no voy a decir el nombre, o ave, que tenga sed y pare ahí. Pero hay que, a eso también, Juan Carlos, hay que echarle agua cada dos días, porque hace 100 litros, y no se puede llevar 100 litros, hay que llevarlo en coche, y el carril está peor, se me rompen los coches. Pero eso es otra historia. Lo que tú dices, colaboración de los organismos implicados, sobre todo porque también que tienen cosas que hacer, yo lo sé, pero hombre, yo recuerdo que más de una vez los del Infoca en sus días me pidieron la llave y entraban aquí para ir hasta arriba del todo, que tiene una vista de 360 grados, y repasar si había algún incendio, alguno hubo por algún sitio. A mí no me importa abrirle la cancela y que vaya un Land Rover o como se llama el coche del Infoca, con los guardas del Infoca o bomberos del Infoca, y miren y vuelvan y dicen, no, porque no, yo le abro la puerta. Es una colaboración conjunta, porque esto es labor entre todos, cada uno desde nuestro punto de vista, que lo respeto, pero sobre todo colaboración. Además, muy fácil vanagloriarse desde la administración de que tenemos parques naturales, pero si después no se dan servicios, respuestas a los problemas, a las incidencias que se generan, pues entonces es mal, ¿no? Así que hay que dar respuesta precisamente a todo eso de lo que disfrutamos. La ciudadanía, cuando estamos con el mundo y la gente habla por detrás, eso no sale en cámara, y está quejosa con la administración bastante. ¿Y esto qué pasa aquí? Nadie hace nada, que esto que lo tú cuando tú no estés. Y yo me callo, yo no digo nada, ni sigo, porque yo no tengo nada en contra de nadie, ni de ningún político local ni provincial. Yo sé que lo hacen lo mejor que puede, pero siempre digo que se podría hacer un poquito más. Mira, ya dicho sea de paso, varios vecinos han venido cuando me ven y me dicen: Antonio, la carretera que circunvala el camino del Cerro Molera por la parte más alta, cuando pasas con un coche, te tocan por los lados la retama, la zarza, los pinchos, el pasto. Cualquier día, cualquier escape de un coche, suelta carboncilla, suelta algo, y ahí se produce un incendio grandísimo. Recuerdo que el día 3 de agosto de 1985 hubo un gran incendio por la zona del Cerro Murera, por ahí cerquita, la finca de la familia de don Pedro Herrero, que en paz descanse. Yo estuve apagando ese incendio, pero el más grave fue el 1 de julio del 90, que se quemó prácticamente la parte sureste del Cerro Murera, que llegó hasta mi finca, que me la dejó en el 90% calcinada. Y todo por culpa de los pastizales y de cualquier chispa de cabre o de coche, y no voy a hablar ya de una colilla ni de un cristal, y mucho menos de intencionado. Ese camino, aunque sea con una guadaña, guancales y un calabozo, que se puede hacer perfectamente a mano, abrirle un poquito, medio metro por calado, que los coches, si sueltan algo, o las motos, no provoquen un grave incendio, porque es un problemón. Este Cerro Molera, que es un pulmón más para nuestro pueblo, en nuestro entorno, se pueda volver a quemar. Pues, así que queda ahí escrito, y que lo recoja quien lo tenga que recoger. Hombre, porque por la zona más para acá, los vecinos hemos limpiado nuestras márgenes, porque lo hacemos todos los años, el plan de prevención de incendios lo llevamos a cabo, pero hay otros vecinos, no voy a decir nombre de nadie, que parece que no les preocupa, o a lo mejor no lo saben, no lo sé, pero incluso los vecinos deberían lo que es sus parcelas, lo que sale de su campo hacia afuera, pues quizás tendrían que pensar que hay que limpiarlo, ¿vale? Todo, y yo no estoy hablando de nadie ni diciendo nombre de nadie. Cada uno en su finca, sí, donde sea zona pública, pues evidentemente las administraciones, y está muy bien que hagas, que lances ese mensaje, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación que tenemos ahora mismo en el país, y muchas de las personas que residen en esos lugares, en comunidades que estamos viendo, hablan precisamente de eso, ¿no?, de la falta de limpieza, del cuidado del campo, lo que está originado por el abandono del medio rural que se está produciendo ya desde hace décadas en nuestro país. Así es, totalmente. Hubo subvenciones que se prometieron, que se solicitaron, que dijeron que las daban, y nunca las dieron, y tuvimos que pagar los vecinos a las empresas que nos hicieron los trabajos de nuestro propio bolsillo. Pero tampoco es momento para hacer la crítica ahí y ponerla para que la sepan nuestros pueblos, pero es cierto, eso me ha pasado por dos veces. He tenido que pagar al final a las empresas forestales que se dedican a eso, de mi bolsillo, la limpieza de la maleza en la finca. Pero bueno, otra historia. Pues ahí quedan diferentes apuntes sobre actualidad medioambiental. Antonio, nos vamos a quedar también con la otra faceta que abordamos en nuestro programa, el cuidado de nuestras mascotas, de nuestros perros principalmente, Hoy te quería preguntar por consejos que darías, recomendaciones para un apartado muy importante como es el cuidado de la dentadura. Qué buen tema ese, Juan Carlos. Muy bien, no hemos hablado de eso nunca, pero es súper importante, Juan Carlos. Cuando voy a alguna de las clínicas veterinarias, porque tengo amistad con los tres veterinarios de Ubrique, pues muchas veces veo gente que lleva a sus perros, sobre todo los más pequeñillos, los Yorkshire, los mestizos, los chihuahuas, los sisu, los malteses, etcétera, y me dicen que los llevan porque les huele el aliento. Y claro, cuando veo lo que pasa, es que resulta que esos pequeños perros de raza más, sobre todo las pequeñas, no tienen apenas dientes, se le van cayendo los dientes por culpa del sarro acumulado durante tanto tiempo, porque no le han hecho ninguna limpieza. ¿Y qué remedio casero, digo yo, para que esos dientes se limpien y no se caigan por tanto sarro que los destroza y hace que se caigan? Pues desde primera hora, que el perro, además de comer su comida de lata tan buena, coma un pienso duro que haga que los bordes de los dientes, con la dureza del pienso, se vayan autolimpiando. Y además, si alguna vez damos un buen coscorrón duro de pan al perro, una manzana, zanahoria, algo que haga que se limpien, pues perfecto. Porque es muy difícil, aunque se consigue, acostumbrar al perro desde primera hora a dejar que su dueño, sin recibir ningún bocadito de caricia, lo limpie con un buen cepillo. ¿Hay productos para eso? Sí. ¿Hay productos para la higiene? Sí. ¿Hay productos para que deje de oler tanto la boca del perro? Igual que a una persona, cuando no tiene una buena higiene bucal en su dentadura, encías, no tengas gingivitis, no tengas etcétera, etcétera. No soy dentista. ¿Entiendes? Pero eso es súper importante. Desde primera hora se va a los veterinarios, que tenemos cuatro aquí estupendos, veterinaria también, y nos darán los mejores consejos. Recuerdo, zanahoria, manzana, pan duro y una limpieza. Si la podemos hacer nosotros, hay perros que se dejan, si lo acostumbramos de pequeño, lo mismo que hacemos con las orejas. Y, sobre todo, acudir al veterinario y evitar que eso se vaya acumulando en el sarro, que termina dejando a los perros sin dientes, sobre todo en las boquitas pequeñas. Y tú quieres mucho a tu perro, lo tienes cerca y me dices, échele apesta la boca que no vea. Claro. Y además el perro está sufriendo. Luego hay que tener mucho cuidado y estar atento a los problemas dentales de nuestros perros. Pues hoy queríamos destacar este aspecto también. Y antes de concluir, Antonio, si te parece, vamos a hacer también una contribución para la concienciación sobre una cuestión que se ha puesto sobre la mesa también este verano. En este caso, desde el Ayuntamiento de Ubrique, veíamos una campaña informativa recordando, ¿no?, la prohibición, evidentemente, del abandono de animales, que lamentablemente es muy característico durante los veranos, ¿no? Así es, mira, Juan Carlos, el problema es que en verano los perros estorban más. Fíjate lo que he dicho, ponlo por ahí que lo lea, lo escuche la gente. En verano los perros estorban más. Ahora mismo, en estos momentos, hay tres familias diferentes que tienen cada una un perro de agua y cada una con sus circunstancias concretas me dicen que si lo quiero. Yo no puedo tener más perros porque se lo he tenido o se lo tengo a algún ciudadano que se ha ido de vacaciones y no tengo más sitio y encima no cobro nada ni puedo tener más perros. Así que nadie, por favor, me llame diciéndome que si le tengo su perro o quiero más perros. No puedo tener más perros. Mis perros son ya viejos, tienen muchos años conmigo y los tengo hasta que se mueren sana y buenamente. No puedo tener más perros. Hay ahora mismo 3 perros de agua, un macho de 3 años marrón, una hembra de 7 años negra y blanca y otra hembra marrón de 2 años, que esos propietarios le están buscando una buena familia de adopción. Eso que yo sepa, seguro que salpita, que se pega en la pesada de trabajar. Esta gente también tiene alguno más. Y ya no digo solo de perro de agua, digo de cualquier raza. Hay que tener en cuenta que los perros que mayoritariamente se abandonan, Juan Carlos, no tienen microchip. Porque, Juan Carlos, es un delito abandonar un perro. Pero si lo abandonan y no tiene microchip, como el verano pasado ocurrió con 2 podencos, pues no podemos encontrar al mal dueño que lo ha abandonado. Yo llevo siempre en mi coche un lector de microchip, por si me encuentro algún perro, pues leerlo y automáticamente llamo a la policía local, que me dice, o a un veterinario que me dice de quién es. Y ya lo hemos conseguido de perros que se habían escapado y hemos encontrado a sus dueños. Pero está terminantemente prohibido abandonar a nuestros perros. Es que es tan fácil no haberlo recogido. Si no puedes tener un perro en verano, pues no lo tengas, no lo tengáis, no lo recojas, porque no puedes echarle la papeleta a otro. Y el perro nunca te lo haría a ti, nunca tu perro te abandonaría, nunca. Repito la frase, si fueras un perro, ¿cómo te gustaría ser tratado? Así que no tenés perro. Si el perro te impide que te vayas de vacaciones, pues no lo recojas, no lo compres. No lo compres, no adoptes un perro que después no puedes tener, porque el verano es largo. Y tener un perro es una responsabilidad tan grande, casi como la de tener un hijo. Un perro no se puede abandonar. No sabe buscarse la vida. Y terminan, atropellados por un coche incluso. Y ya que hablo de coches, ayer vi en la carretera de Ubrique al Pantano una gallina muerta. No podemos dejar que tampoco nuestras gallinas se salgan por nuestra alambrada y las atropelle un coche. Es nuestra responsabilidad, la de nuestras mascotas y de todos nuestros animales domésticos, como las 2 vacas grandísimas que me encontré también en la carretera, cerca de la finca del turronero. Él no tiene vacas, ni yo tampoco. No sé quién tiene vacas por aquí, pero había 2 vacas grandísimas. Por cierto, una tenía uno de los cuernos cortado, partido o algo, porque me fijé bien, eran vacas retincas grandísimas, en la carretera, comiéndonos las márgenes de la carretera, que están a lo mejor verdecitas. ¿Por qué? Porque pueden provocar accidentes. Conocemos casos graves de accidentes con equinos o con vacas que pueden provocar hasta muerte del que lleva un coche. Y si es de noche, peor todavía. Así que el que tenga animales, que se preocupe por ellos, o que no los tenga, ya está. Pues claro que sí. Tenencia responsable de animales. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Con distintos aspectos que hemos abordado hoy en nuestro programa. De nuevo, gracias a Antonio García, naturalista ubriqueño, con el que además de la actualidad en materia medioambiental, pues también nos quedamos con esos consejos, recomendaciones sobre el cuidado de nuestros animales. Antonio, nos vamos a quedar aquí, agradecerte por supuesto, como siempre, que nos hayas acompañado, y te esperamos el próximo martes. Así es, nada, mandar un abrazo, buen día. Gracias, un abrazo.